Y recorrí bastante Siria. Yo lloro viendo la Siria de hoy, porque todos los lugares que yo vi, que eran maravillosos, maravilloso incluso en esta cosa de la historia milenaria de nuestros países. Bueno, el Estado Islámico, engendro que formó Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí, están destruyendo todo. El otro día destruyeron Palmira, destruyeron las riquezas y toda la, los que son los monumentos funerarios de Palmira, destruidos. Antes habían destruido Alejandría en Irak, y antes en Alejandría, Babilonia en Irak, robándose todo la, que ahora seguramente vas a un marchand de Estados Unidos y encontrás muchas de las cosas. Y Kobani era una ciudad normalita, es como si yo te dijera Pehuajó, y vos vas a Pehuajó, miras Pehuajó y al otro día ves todo destruido. Bueno, esto de alguna manera, estos puntos en el mapa de pronto nos empiezan a llamar la atención, porque ahí hay resistencia, ahí hubo una victoria de los kurdos frente a ese Estado Islámico y frente a todo lo que significaba todo eso, porque era un enfrentamiento contra Turquía, contra cada uno de los que banca este Estado Islámico. Entonces hay resistencia y hay ofensiva. El tema es que hay que buscarla, hay que tratar de encontrarla, y yo digo que hay que encontrarla para recuperar nosotros la propia autoestima, porque si no, si seguimos pensando que nuestro destino se dirime entre Scioli, Massa y Macri, estamos en el horno. En el horno, ¿viste? Realmente. Porque eso no puede ilusionarnos. Eso finalmente nos deprime. Como decía un compañero que vino ayer de Bolivia y me dice, oh, ya volviendo para aquí empecé a ver las vallas publicitarias y dije, ¿por qué no me habré quedado en Cochabamba? Y claro, porque en los lugares donde las cosas son diferentes y están pasando cosas interesantes, a uno lo atraen, pero la batalla hay que darla en el propio territorio de uno, y nos guste o no nos guste, esta es la realidad que tenemos los argentinos. Y hablando de Argentina, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada, el diagnóstico? ¿Cómo está acá el...? Y soy escéptico, pero digamos, no me gusta nada de lo que está pasando hoy a nivel de propuesta electoral, no me gusta nada, voy a votar nulo, voy a ir y voy a romper la boleta, la que menos me guste, y la romperé, voto cantado, digo, estoy dando por la radio, pero digo, no me gusta nada, lo conozco a Scioli, todos lo conocemos a Scioli, por más que no lo edulcoren hoy, lo conocemos a Macri suficientemente y conocemos a Massa y sus aventuras en el Nord Delta narcotraficante. Como decía por ahí, ¿no? Este post que había ahí por Facebook, creo que era que estaba Menem diciendo, estos son mis... Ah, sí. Mis hijos, no sé cómo decir, me acuerdo cómo era la cosa, ¿no? Que venían del mismo lado. Sí, son tres amigos de la embajada norteamericana, no tienen ni siquiera la sutileza de entrar por la puerta de atrás, en la embajada yanqui, entrar por la puerta principal, el efecto de los otros días, rindiendo examen frente al American Consul ahí en el Alvear Palace. Antes eso pasaba, yo me acuerdo que eso pasaba. No es que el American Consul viene por primera vez, claro. Pero eran muchos, el que iba a hacer eso iba por la puerta de atrás, sin luces, daba el informe y el tipo de la CIA que estaba en la embajada mandaba el informe para Estados Unidos y decía, esto nos gusta, esto no nos gusta. Ahora ya no, el descaro lo máximo lo hizo Tabaré Vázquez en el primer gobierno en Uruguay, cuando puso nombró al ministro de Economía, Astori, que todavía sigue, pasó por Mujica, llegó ahora otra vez a Tabaré, lo nombró en Estados Unidos. O sea, lo nombró allá. Ningún problema. Sin problema. Muchacho. Este es nuestro hombre. Entonces no puedo ser optimista frente a... Ahora, creo que estamos en un momento de... en un punto de inflexión. Lo que más me preocupa es que algunos movimientos populares no estén a la altura de las circunstancias como para hacer una pedagogía frente a sus propias bases de que esto no es lo que ahora les están vendiendo. O sea, creer que Scioli o que incluso que el chino Zanini y que toda esa gente van a conducir un proceso de emancipación o de ruptura con el capitalismo, cosas que además ellos confiesan que no lo van a hacer. Digo, bueno, pero digo, ¿cómo se vende esto en los movimientos populares? O sea, frente a la derecha, votá Scioli, que es lo menos malo, tapate la nariz, no te la tapes, pero votá Scioli, que va a parar a la derecha. Scioli es la derecha. ¿De qué estamos hablando? Scioli es la derecha. Porque además, ¿qué es la derecha? La derecha es quien pacta con las multinacionales, con quien le abre la puerta a Monsanto, a la Barrigol. ¿Qué es la derecha? No, la derecha ya no es un neonazi que viene con un cuchillo y te lo clava. Esa es otra historia. Esos son los fascistas que ahora están matando inmigrantes o quemando en la casa a los inmigrantes en Grecia. Pero cuando Dilma Rousseff nos dice votenme a mí para parar a la derecha y después lo nombra a Joaquín Levy o a Katy Abreu, que son la derecha, deja mal parados a los movimientos populares que dijeron vamos a votarla para parar a la derecha. Acá nos están vendiendo un poco lo mismo. Claro, porque digamos, si esto fuera la continuidad del gobierno de Cristina, estaríamos diciendo otra cosa, pero ¿cómo lo ves eso? Digamos, ¿a dónde apunta? Yo creo que en el gobierno de Cristina también está la derecha, lo que pasa que tiene también anticuerpos. En el gobierno de Cristina todavía hay compañeros que de buena fe y con su trabajo militante todavía ejercen un rol de anticuerpo frente a esa derecha que ya está en el gobierno de Cristina. Ahora, en el gobierno de Scioli no tiene que poner la menor duda que esto se va a profundizar. Y entonces, no sé, es cuestión de tiempo. Mira, te doy un caso y un ejemplo que creo que cae perfecto para este momento que vivimos argentinos. Hace muy poquito se dio en Colombia una elección y se convenció a la izquierda de que había que votar a Santos para parar a Uribe. Hoy no saben qué hacer con Santos. Ni Maduro, ni los venezolanos, ni los bolivianos, ni están diciendo, pero mira el monstruo que... Ahora, no sabían que Santos era el ministro de Defensa de Uribe y que se puso la palomita de la paz para ganar una elección. Bueno, este es el problema. Votás al menos malo, y yo me acuerdo cuando me dijo un compañero colombiano, mira, con Uribe nos matan mañana, con Santos nos matan dentro de un año. Bueno, pasó un año prácticamente. Ahora viene el Santos real. Entonces, ¿qué lo menos malo es lo malo? Lo menos malo es malo. El capitalismo suave es capitalismo. El capitalismo humano es capitalismo. Entonces, por lo menos que nos dejen la posibilidad de tener pensamiento crítico y no acusarnos por decir esto que estoy diciendo. Yo que toda mi vida, y confieso, he sido militante peronista, estuve en Montonero, hice toda mi trayectoria en el peronismo revolucionario. Y un buen día dije, bueno, esto se agotó. Llegó un momento que yo no puedo identificarme con el pueblo peronista que está recordando los buenos épocas, pero no me puedo identificar con esta manga de corruptos que se llaman peronistas, como Gildwin Frank, como Bustubey, como Alperovich, como toda la lista completa de nuestros gobernadores sacrosantos que tenemos en Argentina. Ahora, lo que sí, si uno tiene este pensamiento crítico y dice, bueno, a ver, yo no lo digo desde la nada, lo digo desde una militancia y toda una vida entregada a esta causa. No me vas a acusar de gorila por decir esto. O no me vas a acusar de... Vos no entendés el proceso. O vos no entendés... ¿Qué proceso, hermano? ¿Qué proceso? Yo me acuerdo de Scioli cuando dijo para la revista Playboy, dijo que, bueno, los militares habían tenido problemas porque la verdad que la guerrilla los había asediado y tal, y que lo de los desaparecidos, bueno, yo no quiero opinar, pero bueno, no fue tanto como se dijo. Eso dijo Scioli. Ahora Estela de Carlotto se olvidó de eso. Bonafini se olvidó de eso. Gracias a Dios que tenemos a Nora Cortiña, porque alguien no se olvida, porque si no, estamos en una... O es un cloroformo que nos tiran desde algún avión, o somos una manga de oportunistas que nos prendemos a la teta del primero que nos pueda dar carguitos, buena caja, porque ahora toda la política es caja. ¿Quién tiene más caja? Nosotros hicimos política... Mirá, cuando estamos en Montonero, teníamos en nuestras casas, no teníamos para comer. No teníamos para comer y a veces teníamos una valija con 200.000, 300.000 dólares. Y eso no se tocaba. No se tocaba. No comíamos, pero eso no se tocaba. ¿Dónde están esos ejemplos ahora? ¿Dónde? Ahora, viste, el que no mete la mano a la lata me la mete en el cajón, y el que no, bueno, y eso la gente de alguna manera, yo creo que los movimientos populares, los movimientos sociales, muchos lo hacen, por eso todavía hay esperanza. Deben ser pedagógicos con su gente y no entrar en esta ola, como la película La Ola, que lo muestra muy bien, esta ola que hay que subirse y subirse al último vagón, aunque sea del tren que va y va, y no es tu tren, y vas a terminar mal, y vas a terminar finalmente vas a morir de fuego cruzado. Porque ellos no te creen cuando te subís al tren de ellos, porque saben que vos de alguna manera has estado en alguna cosa crítica, pero te necesitan. Y bueno, pero de alguna manera cuando te subís vos estás hipotecando tus principios también. Seguro. Estás escuchando El Semillero por La Tribu FM 88.7. El Semillero, un ratito de radio con todo eso que se hace para que el mundo sea un lugar cada vez un cachito mejor. Segunda parte del Semillero, vamos a conocer en un editado especial que hizo la comunicadora popular y locutora Miranda Carrete sobre la radio La Colifata, que quizás la tenés de nombre, pero no va a venir mal repasar un poquito de su historia, de sus motivaciones y, claro, empaparse de ese espíritu de hacer algo nuevo, algo distinto, algo que haga bien. También hay un ¿sabías qué? Y un La Calle Anda Diciendo que te van a sorprender. La Calle Anda Diciendo. Bueno, mi nombre es Omar Giuliani, yo soy de Ruca Buenay y de Nisi Territorio. La verdad que hoy nos estamos encontrando en una jornada espectacular, maravillosa, con un gran debate muy simple y profundo. Digo simple y profundo porque es la gente que trabaja, no son los grandes académicos que hablan sobre los pibes, sino que hoy estuvo expresado los sectores académicos, los trabajadores, las organizaciones sociales y sobre todo, fundamentalmente, los pibes. La idea de hoy era mostrarnos, visibilizarnos, encontrarnos para construir ese gran encuentro que queremos para poder voltear este sistema injusto sobre nuestros pibes. Hoy el día transcurrió en el debate y en la discusión de las violencias que sufren nuestros territorios, de la militarización de nuestros territorios, y la verdad que para poder derrumbar eso, alterar el sistema actual, la única posibilidad es la organización. Y en ese marco de organizaciones que estamos pensando, y hoy salió por unanimidad la construcción de un encuentro nacional para noviembre, donde no solamente tenemos para decir lo que está mal, sino que además en esta instancia de hoy, por ejemplo, hay mucha organización, mucho conocimiento, mucha historia y mucha capacidad de construir política pública en serio. Además de decir lo que está mal, vamos a decir lo que hacemos cotidianamente y lo que hay que hacer. Experiencias alternativas de comunicación. De comunicación. La Colifata es un espacio de radio. FM 100.3 o alsonet.com. Más que un FM, La Colifata es un gran espacio de comunicación para producir salud. Empezó hace 23 años en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José Tiburcio Borda como el sueño y utopía de dos profesionales de la salud. Para despertarte, yo siempre lo digo, prefiero ser un viejo loco y no un viejo pelotudo. Porque hay un viejo refrán que creo que no sé si es de Descartes, le dice, no quisiera ser feliz a causa de ser idiota. ¿Te das cuenta? Entonces las patillas, hay algunas que te idiotizan. Entonces no sufrís. Pero el ser humano tiene que enfrentar el sufrimiento, el llanto, la alegría, la felicidad, todo. porque si no, tenemos que tomar pastillas para todo. Hay que enfrentar la vida. La radio busca la integración de los individuos y una reconexión con el mundo exterior, potenciando la creación de uniones sinápticas entre el individuo, su mundo y el mundo que lo rodea, con el fin último de desmanicomialización, logrando que el usuario participe en un proyecto comunicativo grupal potenciado por los vínculos sociales. Estas son palabras del licenciado en psicología Alfredo Olivera, impulsor del proyecto. Mi nombre es Oscar Rubeñevas, soy integrante de la red La Colifata a los 18 años. Para mí La Colifata viene gracias a Alfredo Olivera y Alfredo Moffat. Alfredo Olivera es psicólogo social, Alfredo Moffat es profesor de psicología social. Es un referente muy grande del Hospital Borde de la Salud Mental. La Colifata vino gracias a una idea producida por Alfredo Moffat. Alfredo Olivera era alumno y estudiante de psicología social en la época de 1999. La Colifata llegó al Borda por el motivo de que Alfredo Olivera le dijo, o al revés mejor dicho, Alfredo Moffat le dijo a Alfredo Olivera que por qué no hacer una radio dentro de un psiquiátrico. La idea era que esa tercera voz que se escuchaba, de la persona esa que estaba loca, se vuelva realista, se vuelva realidad. Esa es la idea que tiene La Colifata, que esa tercera voz que vos escuchás sea real. Que menos de pasar por lo que se vaya, que quede en un micrófono y que escuche mucha gente. Esa es la idea de lo que dice La Colifata, Alfredo Olivera. Más de 650 pacientes por año tienen por lo menos una intervención en el programa. Mi nombre es Belén Gestoso, soy locutora y estudiante de comunicación social y participé de Radio La Colifata. Participar de Radio La Colifata es una experiencia única. Hay historias de vida muy fuertes y estudiantes de psicología, sociología, comunicación social y de distintos países como Venezuela, Colombia, se acercan para conocerlos y pasar un rato con ellos tomando unos ricos mates. Es un espacio de encuentro y empoderamiento que habilita la posibilidad de pensar los medios como canales de transformación, donde la radio les devuelve a los internos la posibilidad de voz para poder combatir el sufrimiento y la impotencia. Están los pacientes y los coordinadores, que son estudiantes generalmente, y se hace una ronda en donde todos pueden participar. Incluyen a los invitados junto a los pacientes y también les hacen distintas preguntas a los invitados para ver cómo se sintieron, qué fue lo que más les llamó la atención y si volverían también a Radio La Colifata. También los pacientes preguntan muchísimas cosas. Una pregunta que me acuerdo que me hizo Carlos, un hombre de 76 años, cómo se podía curar la locura. Y es como choqueante porque están todos mirándote y no sabes qué decir. Y lo que se me ocurrió en ese momento es con amor. Y ahí el señor se puso a llorar. Fue muy impactante, la verdad, esa experiencia junto a Carlos. La Colifata resulta así un espacio de identidad y pertenencia para los pacientes. Tal es así que varios de los que están en situación de transferencia, es decir, aquellos que se están reinsertando en la vida social, vuelven cada sábado para participar de los programas y continúan definiéndose como colifatos. A mí me generó esto, como podés comunicarme, podés ser tan un poco más cara dura para poder conocer la gente que me rodea y la sociedad que me rodea. La Colifata para los pacientes es como una especie de diván. Ahí ellos exponen sus pensamientos, sus ideas, debaten, critican, se enojan, cantan y bailan. La radio para ellos es el medio que los libera. Se sienten colifatos. Y eso es lo más importante. Colifatos significan el lunfardo, loco querido. En una idea tenían primero, pensaban que la radio de La Colifata era algo comercial. Es comercial. Pero no es comercial como FMG o la Rock and Pop. Es comercial en el sentido que manipula la locura. En sentido bueno la manipula. Y le da espacio a una persona que no tenía aire en ese momento. Transmitimos los sábados a partir de las 2 de la tarde hasta las 18 horas dentro del Hospital Borda. La conclusión de la regla de Colifata es que cualquier persona que venga de afuera que nunca estuvo internada y nunca tuvo un padecimiento psicológico pueda incorporarse como una persona más. La Colifata tiene esa posibilidad. No es como un programa de radio comunitaria como esta, que tiene una grilla armada, tiene un tiempo, tiene columnas. Tiene eso, pero no tanto como eso. Es más terapéutica que radial. Es radial terapéutica, pero no tiene la consigna que tenemos en la radio comunitaria. Frases que quedaron resonando en mi mente y quiero compartir con ustedes.

todo movimiento en esta pieza irreal clama con fatal alegría el color de su destino. Creí ser el ojo, a veces la nube que lo mutila, el corazón labrado en el útero del aullido. Los cuerpos se veían invisibles, los ángeles tan vulnerables como el agua en la retina. Nunca faltan a la ceremonia aquellos dos ratones luqueados de reyes que en otros tiempos, con sus largas colas, cortaban las gargantas de todo bardo peregrino. Un trueno abre su boca cuando en la plaza de repente el campanario enmudece. El rayo desviste a las tres Marías dejando una semilla de carbón en sus vientres. Oigan caer las notas de esa piel que se descascara y al golpear en el suelo vuelve al origen. A la canción sin dueño ni duelo. Es un árbol cósmico abrazando hacia todos lados. Las huestes de pájaros fosforescentes se alinean en el horizonte trayendo entre sus dientes el manifiesto de la flor temblorosa. Son esos vuelos salvajes los que alumbran el planeta, esculpiendo una forma púrpura y ancestral. Es la diapositiva sin edad. La lágrima oceánica sin armadura ofrendada al espejo. Fui niño escondiéndome de todos, durmiendo en hectáreas de ensoñadas amapolas y aún nadie me ha descubierto. Desnudo estoy temblando en la roca, esperándote. Vuelo a tierra mojada las 25 horas del día. El Semillero. Un programa obstinado en no ser obstinado. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El periodista Oscar Castelnovo, de la Agencia para la Libertad, el Servicio Penitenciario Federal le impidió el ingreso a sus cárceles. La medida fue una sanción a las denuncias de asesinatos, torturas y humillaciones a presos, cautivas y sus familiares de los sectores más vulnerables que realiza este medio. La medida no solo violentó los derechos de las mujeres encerradas con sus hijos en la Unidad 31 y de los medios alternativos y populares, sino también los de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo por el que Oscar concurre a las cárceles desde 1983. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Las diversas modalidades represivas del Estado se han multiplicado en los últimos años y son una práctica constante de las llamadas fuerzas de seguridad. La denuncia de los crímenes cometidos por el Estado en los que importuna y genera represalias. La Agencia para la Libertad renuncia permanentemente las violaciones a los derechos de los seres privados de libertad, porque existe una política de devastación de los pobres que habitan en el encierro. Sus datos, incluso, pueden verificarse en fuentes como la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre muchos otros. A su vez, la Red Nacional de Medios Alternativos devela diariamente casos de gatillo fácil, torturas y desapariciones, como el asesinato de Luciano Ruga por parte de la policía bonaerense, hecho que fue encubierto por diversas instancias del Estado y solo tomó estado público por la lucha de familiares, amigos y la militancia que rodeó la batalla ante la brutal y temprana muerte de Luciano. Las denuncias del periodismo alternativo no cesarán ante prohibiciones, amenazas y represión. Por el contrario, se replicarán con mayor fuerza aún, todas las veces que sea necesario. Es por eso que la Red Nacional de Medios Alternativos, que además integra el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reitera su solidaridad con la Agencia para la Libertad y el compañero Oscar para continuar firmes con nuestro aporte desde la comunicación a una sociedad justa y digna. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Todos somos comunicadores. Todos somos comunicados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les voy a pasar a leer un cuento que trata un poco sobre la que es un intento experimental literario, quizás. Pero trata sobre la forma de volver a la que es la difusión radial de cuentos, de historia, de cultura. Por el momento va a quedar en la narrativa, ¿no es cierto? Narrativa de la ciencia ficción y la aventura. Bueno, a ver qué le parece el cuento. El cuento se llama Cadabra y empieza así. Corría las últimas horas del día. Teodoro acababa de cerrar la última maleta. Algunos no entendían cómo en un equipaje tan estrecho era posible guardar tantos objetos. Ellos desconocían su cualidad y secreto, donde se escondía la realidad en la llamativa maleta. Pero en el mundo que crea un mago, ¿existe la realidad? En las primeras horas de la madrugada abordaría una barcaza para alcanzar el archipiélago barquerizo Moreno, de una de las islas centroamericanas. Después recorrería otras islas cercanas, junto al resto del archipiélago. Él necesitaba viajar para distanciarse de su profesión y reencontrarse con su vocación y hobby. Él tenía la necesidad de alejarse del estrés y las urgencias de la ciudad, acompañado de una vida de problemáticas mal calculadas junto a un balance existencial sin cerrar. En su lógica de contador, todo ello tenía un mal resultado. Ahora, inmerso en la alegría y la ilusión, sorprendido junto al público por su fantasía y magia. En ese eclipse, sus ojos y su rostro irradiaban la sentida felicidad cada vez que estallaba un aplauso. Bueno, espero que les haya parecido lindo. Vamos a ver si próxima vez continuamos con algún otro historia y cuento. Un saludo. Hasta luego. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.